No sé si puedo citar ese verso que yo escribí desde que era chiquita. Por supuesto, Elizabeth. Decía, María tiene una tilde y la tilde se llama Matilde. ¿Ah, sí? Entonces empecé con esa creatividad y después también, o sea, tenía un poco de problemas con la lectura. Entonces mi papá me enseñaba a leer, pues me hacía una especie de carteleras con palabras, por ejemplo, palabras con la A, con la E, con la I. Y después también en el carro nos íbamos haciendo un recorrido por todos los locales del barrio, por ejemplo, de las panaderías. Entonces yo iba leyendo la panadería América, la panadería Versalles y el almacén de tapices y un montón de cosas así. Entonces ahí me fui involucrando yo con la lectura y también me gustaba escribir, me gustaba escucharle también a mi papá cómo tocaba los pasillos con la guitarra. Entonces eso me sensibilizó bastante escucharle a él. Y también la lectura misma también, entonces, o sea, pues se podría decir que desde chiquita empecé yo con pequeños versos, con pequeñas palabras, y después en el colegio también, yo escogí sociales precisamente porque me gusta la literatura. Entonces incluso había una profesora que nos dijo, a ver, hagamos un poema, nos enseñó a hacer unos poemas. Entonces yo saqué mi primer poema y ese primer poema ella se llevó. Y no me acuerdo ni el nombre de la profesora para irle a reclamar mi poema. Entonces así fui iniciando y justo yo escuchaba que había concursos de literatura, de poesía. Entonces yo me involucré también con esos concursos. Pero yo tenía el problema de que decían que mi poesía tenía muchos lugares comunes, no rimaba mucho. Y entonces yo dije, ¿será esto lo mío? ¿Será o no lo mío la poesía? ¿O será lo mío la comunicación, el periodismo? Estamos hablando del colegio todavía. Estamos hablando del colegio. Si es que yo ya quería ya hacer algo más, ya me quería fundamentar en la profesión. Yo estaba entre ser escritora, poeta o periodista. Pero me gustaban las tres cosas. Me gustaba escribir ensayos, poemas y también mi propia profesión de periodista. Uh-huh. Entonces yo quería vincular todo eso. Entonces hay muchos de los ensayos que, por ejemplo, yo hacía en la universidad, yo involucraba un poco el género literario. Porque, o sea, citando a Gabriel García Márquez, decía que siempre se vincula el periodismo y la literatura. Uh-huh. Entonces yo por ejemplo, le admiro bastante a Gabriel García Márquez. Entonces así me fui involucrando, fui leyendo algunos libros y también en la facultad teníamos una revista cultural. Antes de irnos a la universidad, Elizabeth, tú participabas de los encuentros de libros leídos, lo que usualmente se organizan en los colegios. Bueno, en los colegios no participábamos en eso, sino que más bien hacían teatro de algunas obras literarias de ecuatorianas o de Disney también. Entonces yo al ver el teatro también me sensibilicé bastante con esto. Había una cercanía con había las manifestaciones cercanía. Culturales como la música, ajá, como el teatro y más aún con las letras. Entonces, por ejemplo, en la materia de literatura en el colegio leíamos bastante a Medardo Ángel Silva y también cantábamos los pasillos de Julio Jaramillo. Uh-huh. Entonces una vez hicimos un coro, pues, ahí entre todas las compañeras y empezamos a cantar El alma en los labios de JJ. Y entonces eso fue parte de la materia de literatura y eso también me sensibilizó. Entonces yo dije, entonces hay una conexión directa entre la literatura y la música. Para mí, un poema sin música no es un poema. Siempre tiene que ver una musicalidad, una sensibilidad, algo que le acerque a uno a escribir y también a escuchar. Elizabeth, cuando hay que escoger una carrera en la universidad, ¿de plano se pensó en el periodismo o se pensó también en seguir algo de literatura? O sea, se pensó en ambas. Y o sea, mis padres se ponían, me decían, ¿cómo vas a seguir en periodismo? Mejor sigue derecho. Y a la vez ellos me dicen, tú escribes súper bien, ¿por qué no sigues algo de literatura o parvulario? Porque también me gustan los niños. Uh-huh. Yo también escribía cuentos y hasta participé en unos cuentos del Diario del Comercio, también me acuerdo, y gané yo unos premios, pero... Se publicaron. Ajá, pero me puse yo con el nombre de mi hermano, porque yo no tenía la edad para participar en esos cuentos. Yeah. Entonces mi hermano fue el que ganó... Y nadie supo, hasta ahorita nadie supo que la que escribía eso fui yo. Ajá. Entonces a mí me gusta escribir y o sea, yo incluso me inspiro más en la noche para escribir y si hay una luna mucho mejor. Siempre hay que buscar un elemento adicional como para que Elizabeth Terán pueda inspirarse en hacer poesía. Sí, me inspira bastante la vida, el amor mismo, los desamores también he sido mi material para escribir en base a ellos. A ver, Elizabeth, ¿podemos leer algo de tus inicios para luego ir avanzando con poemas, diría yo, más elaborados, más preparados? No sé si ese sea el término correcto. Y entonces empecemos con este, que se llama Somos Café. Te transformo en el café de mis mañanas. Cada sorbo es la miel que emana en tus labios. El calor de la taza me traslada a la temperatura de tu cuerpo. Y el humo que penetra en mi nariz es el perfume caprichoso de tu piel. Tus ojos se transforman en granos morenos. No dejan de observarme, siquiera mientes en los míos. Me cautivas, me seduces, me entrelazas en la molienda para la preparación de otra taza. Bueno, este es uno de los poemas que Elizabeth nos ha leído, y yo decía, ¿cuándo comienzan a plasmarse en una idea de hacer un libro, Elizabeth? Empieza a plasmarse cuando yo agrupo ya un montón de poemas y entonces yo digo, quiero escribir un libro. Todo el mundo dice, ¿por qué no sacas un libro? Y entonces eso se transformó en un proyecto de vida para mí. Yo dije, sí, quiero hacer un libro, quiero hacer un proyecto, quiero dejar una huella en el mundo. Quiero darme a conocer, pero no para hacerme famosa, sino para que el mundo me escuche, me vea, me sienta un poco más a través de mis letras. Entonces me inspira mucho en el amor, me inspira en los sabores. Por ejemplo, me encanta el café, me encanta el chocolate, me encanta un perfume varonil. Me atrae bastante el humo del tabaco también, me inspiro también hasta en el humo del tabaco, que me trae bastantes recuerdos de un ex enamorado. Me inspiro en sí, en la existencia, en la vida, en las mujeres también, en los derechos de las mujeres también. ¿Ya? Porque muchas veces de las mujeres también no somos muy reconocidas, en los valores también de nosotras, en todo eso me inspiro. Una vez que se tiene ya una cantidad considerable de poemas, uno piensa, ¿estoy en lo correcto como para poder publicar un libro? Cuando trabajando ya con los talleres literarios, entendemos que has tenido la oportunidad de participar con tres talleristas. Cuando teníamos la revista en la facultad, era una revista cultural, justo leí yo un reportaje de Alicia Yanes. Entonces dije, voy a entrevistar a Alicia Yanes, y justo se anunciaba que iba a ir a dictar un taller acá en la Casa de la Cultura, en el Aula de la Mujer. Entonces dije, me voy a ir al taller y de una vez le conozco y le solicito una entrevista. Entonces me involucré en el taller de ella, me encantó, era de iniciación literaria. Y entonces le dije, Alicia, ¿le puedo hacer una entrevista? Dijo, claro, pero hazme la entrevista en mi casa. Entonces le fui a hacer la entrevista en la casa, y entonces me dijo ella que por favor saque todo lo que ella diga. Que no le haga un resumen, y eso era imposible, porque si uno transcribe la entrevista, saca lo mejor que ha dicho la poeta, la escritora. Entonces ahí me contaba acerca de unos relatos cubanos, me decía que le encantaba escribir sobre las mujeres, sobre los derechos de las mujeres, y esta me regaló unos otros libros. Entonces solo me acuerdo que me regaló el de relatos cubanos, los otros títulos no recuerdo muy bien. Más le gustaba ir a trabajar con mujeres, dijo, yo prefiero trabajar con mujeres, en la literatura son más sensibles las mujeres. Y de ahí, con el tiempo, como me siguió fascinando este mundo, entonces me involucré en un taller de Diego Velasco. Entonces ahí jugábamos con las palabras, hacíamos recortes de palabras de las revistas, y jugábamos con eso y hacíamos poemas, hacíamos microcuentos. Y entonces él dijo que íbamos a hacer una antología también de todas esas obras que hicimos. Y no estuve mucho tiempo yo con él, porque por horarios de trabajo, sobre todo, no tuve yo la posibilidad de terminar el curso con Diego Velasco. Con Alicia Yanes sí terminé. Ahora, Elizabeth, cuando uno tiene en sus manos un poema, en tu caso, unos poemas que ya ha trabajado desde hace algún tiempo, y le entrega a un poeta consagrado, a un poeta profesional, como Diego Velasco, como Javier Oquendo Troncoso, entre otros, uno, ¿qué sensación tiene por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que dicen ellos de lo que uno escribe, en tu caso, Elizabeth Terán? O sea, yo cuando les presenté mis poemas, yo dije, ¿será que es lo que escribo vale? Esa fue mi primera pregunta. Y entonces ellos dijeron, sí, vale lo que escribes, sino que hay que pulir un poco más. Hay que quitar los lugares comunes, hay que buscar una mejor rima, una mejor musicalidad, y tu poema queda perfecto. Entonces eso me pasaba a mí con todos los talleristas, con los amigos escritores, con Javier Oquendo también, que me ha dicho, ¿por qué mejor no le cambias esta palabra por otra, o pone este principio al final o al comienzo? Y entonces esto de la literatura también me ha motivado también a leer más. porque, o sea, yo sinceramente no leía mucho. O sea, escribía tal vez mucho más, pero no me involucraba tanto con la lectura. Elizabeth, ¿podemos leer otro poema si nos has traído, por favor? Vino tinto. Soy el merlot que catas desde la cutícula hasta la última hebra de mi cabello. Me maceras con perfume cítrico. En 30 días me bebes y terminas la botella. Esto de los poemas cortos se comienza a trabajar en los últimos años, porque, si mal no me equivoco, hace bastantes años, no sé si hace unos 20 o 30 años, se apuntaba a trabajar poesía con métrica y rima exacta y poemas largos. Ahora no, tenemos la posibilidad de hacer unas ideas sueltas y convertirlas en poema como las que tú nos acabas de mencionar. Tú, como trabajadora específica en este tema de poesía, ¿qué comparación le das o cuáles son las diferencias que encuentras entre estos dos tipos de poesía? Bueno, a mí personalmente me encanta más la poesía libre porque yo puedo expresar todo lo que yo siento. Puedo graficar un poco más con palabras lo que estoy yo viviendo. Uh-huh. En cambio, registra un soneto o a un decasílabo y a todos esos poemas que nos hacían conocer en el colegio. Es como apresarse uno mismo entre las palabras. Es muy forzado. Entonces, yo pienso que la poesía debería ser más libre y ya no forzarse tanto. Si bien uno escribe un poema y le sale justo un soneto o le sale un decasílabo u otros tipos de poemas que hay, entonces ya sería ya coincidir justamente con esas métricas. Pero yo mejor sugiero a la gente que le gusta la poesía que se exprese sin ningún forzamiento, que sea libre, que escriba libremente. Otro poema, podemos leerlo. Piel de espejo. Siento mi cuerpo sulevarse al espejo. Miro desnuda a la niña inocente y ya no está. Su reflejo ha tocado cada poro de mi tapiz mestizo. Me desea. Y mis ojos se disparan a su mundo paralelo. Me exploro de pies a cabeza. En la piel surge el aroma evaporado, empañando el curioso de cristal. Te amo, cuerpo. Quien te toque estasiará su universo. Qué bonito. O sea, prácticamente mis poemas son con un erotismo subliminal. O sea, no es un erotismo vulgar, si te has dado cuenta. Sí, muy interesante la propuesta que nos trae Elizabeth Terán. Ahora sí, hablemos de los pormenores de la presentación de tu libro. ¿En dónde se va a realizar? ¿A qué hora se va a realizar? ¿Quién va a presentar el libro? El tema del editorial, entre otras cosas, por favor. Mi libro se va a presentar en el Café del Libro Bohemia con el editor Javier Oquendo y la escritora Elsie Santillán en Quito el 28 de mayo a las 18 horas. El editor Javier Oquendo tiene su editorial El Ángel Editor. Las lectoras y lectores podrán conocer mi esencia en mi mundo místico como revela mis propias palabras. El erotismo de la luna rompe las partituras de gemidos, lágrimas, sufrimientos, alegrías y se queda empañado en el reflejo opaco de su tapiz mestizo. Ese tapiz mestizo es la piel del espejo, la piel de la mujer, la piel de la luna. Muchas gracias a Elizabeth Terán. La invitación está hecha para que se den cita a la presentación de el libro Piel de Espejo. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Los Brequeros del Arte invitan a la inauguración del Centro Cultural Pobre Diablo. Pobre Diablo. Sábado 30 de mayo, 15 horas. Avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, junto al Centro de Salud número 4. Te esperamos. Trabajamos por usted. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura suspende temporalmente sus actividades hasta el 30 de mayo, tiempo en el cual se pondrá a punto las recomendaciones realizadas por los técnicos de la Secretaría de la Central de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. Gracias por su comprensión. Si me gustan los tatuajes, no me digas delincuente. Que si me gusta llevar el pelo largo, no te cambies de vereda. Y si mi ropa te asusta, es solo eso, ropa. Quiero que sepan y que los medios nos escuchen bien. Somos jóvenes con muchas cosas por decir y hacer. Somos el cambio. Que cuenten la plena es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. ¿Y

¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón, tinta roja en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Va esa patapilla cuera ñanerendúa Radio Francia Internacional Rupibé. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Francia Internacional? Como maiteí te ta Paraguay vive, Puaguapu, Jambora y Jurejebe, Añuaja Poyopu, PM Guaná. Un saludo desde Paraguay, deseándoles paz y amor. Un abrazo y un apretón de manos para ustedes. La voz que acabamos de escuchar es la de Tamara Samaniego, locutora de Radio Paraguaya, quien se expresó en los dos idiomas oficiales de su país, guaraní y castellano. Si bien hay otros países en el mundo con más de una lengua oficial, el Paraguay es el único en el que la población es casi enteramente bilingüe. Se calcula que 85% de los paraguayos habla guaraní y un 73% castellano. Como muchos de sus compatriotas, Tamara es bilingüe. Contame, Tamara, ¿vos hablas guaraní? Sí, hablo guaraní, lo empecé hablando desde mi niñez, en la casa, donde mis padres me hablaban en guaraní, mis abuelos. Lo hablo con los amigos, con la familia y en el trabajo también. Porque realmente es muy dulce y muy satisfactorio para nosotros los paraguayos que tengamos un idioma más, que tengamos dos idiomas oficiales, tal como el español y el guaraní. Y donde se habla más es en la zona del interior. La gente del campo es la que goza al escuchar que nosotros, lo que estamos haciendo radio, hablamos en guaraní. Especialmente en un programa como el tuyo, que es una peña folclórica. Exactamente, porque ese programa no solamente se escucha por radio, sino se lo ve por TV. En la peña de los viernes hablamos en guaraní porque hay mucha gente del interior que nos escucha. Mucha gente que está trabajando en la chacra y tiene su auricular y está escuchándonos. O viene la gente que nos ve a través de internet, que nosotros le decimos el texagaú, el extrañar. Extrañar a nuestro país, a nuestras costumbres, y por ello tratamos de llevar un poco de nuestro dulce idioma guaraní a sus hogares o al lugar en que se encuentren, pero en el exterior. La vigencia del guaraní en el Paraguay es llamativa. Se trata de un idioma indígena hablado por la mayoría de los casi 7 millones de habitantes de un país en el que los indígenas son solo el 2% de la población. Y el área lingüística original, tupi-guaraní, abarca también el sur de Brasil, el noreste de la Argentina y el este de Bolivia. Sin embargo, pese a que el guaraní es idioma oficial en este último país y en la provincia argentina de Corrientes, su uso es marginal fuera del Paraguay, donde fue combatido por varios gobiernos antes de ser reconocido como lengua oficial a la par del castellano por la Constitución de 1992. Sin duda, hay una excepción paraguaya que nos explica Miguel Colman, licenciado en Historia y pragmático observador de las tradiciones de su país. Los españoles que llegaron al Paraguay fue del grupo este de Mendoza, don Pedro de Mendoza. Ahí vino Irala, Salazar, todo ese grupo de gente, 400 aproximadamente. ¿Qué querían los españoles esto? Llegar al norte, a las minas de oro y plata, y hacerse rico pronto y volver. Y se enteran que ya no había oro, entonces se quedan acá y pensando siempre que había que existía ese lugar, lo que llaman el Dorado, y ellos, cuando tenían hijos, ¿quién se quedaba con los hijos? La indígena. Y la madre es la que le transmitió el idioma guaraní. Y de ahí viene eso. Cómo quedó en la población. No te olvides nuestra situación geográfica, teníamos poco contacto con Europa, no así Buenos Aires, que llegaban barcos de todos lados. Por eso muy bien pinta Roa Basto cuando dice: Paraguay es una isla rodeada de tierra. Si no menciona el aporte de los jesuitas, Colman destaca el relativo aislamiento del Paraguay como factor que contribuyó a la preservación del idioma. En Brasil y la Argentina, más abiertos a los vientos lejanos, y en Bolivia, donde dominaban otras culturas indígenas, el guaraní se marginalizó. No así en el Paraguay, donde se benefició además, hasta el siglo XIX, de una penetración más lenta del castellano. El guaraní hablaba el pueblo, y vos me decías el castellano, Masterman, inglés que pasó por acá, hace una referencia, y él habla que solamente, como se diría en inglés, una upper class hablaba castellano, y querían eliminar el guaraní, pero eso estaba en el pueblo. O fíjate, el catalán está ahí, el vasco está ahí, está en el pueblo. Entonces fue en principio la indígena, y después quedó eso en la memoria colectiva. Vamos a lo popular, en las músicas paraguayas, era guaraní. Vamos a mirar la música de Emiliano, Rivarola Fernández, todo era guaraní. En la guerra del Chaco, el guaraní era la comunicación, ¿verdad? Sí, las guerras fueron fundamentales en la identificación de los paraguayos con el guaraní. Primero, la de la Triple Alianza, entre 1864 y 1870, en la que el Paraguay enfrentó a una coalición formada por la Argentina, Brasil y Uruguay. Luego, la del Chaco, de 1932 a 1935, contra Bolivia, en la que el uso del guaraní desorientó a la inteligencia del adversario. Estos dos conflictos hicieron del guaraní la lengua de la patria, y es con emoción que Miguel Colman, en su casa Sunceña, donde todo recuerda el campo, es decir, el Paraguay profundo, nos invita a escuchar un homenaje a un regimiento de la Guerra del Chaco, 13 Tuyuti, de Emiliano Fernández. Un 105 y cuate no va a coja prenda lo que hubo tanta. Ella fuera mi tata, te oña po baño acá, como solomba. Gran poeta popular, pero aparte de eso, él estuvo ahí, como soldado. Y él relata eso, ¿verdad? Una forma extraordinaria, ¿verdad? Como relata, para él y relata, ¿verdad? Como un juglar. Se debe a él que mucha gente joven se acerque a estas músicas, ¿verdad? Por la forma que transmite, ¿verdad? La gente se emociona al escuchar ese sí, tema. Tremendamente. ¿Y por qué es eso? Yo te dije, la gente tiene un antepasado, un abuelo, yo mi padre. Forma parte de la identidad también. Súper, súper. Una batalla prácticamente definió la Guerra del Chaco. Si ese combate, ¿verdad?, cedía a las tropas paraguayas, la guerra balanceaba para otro lado. Y como dice acá la música, los bolivianos pusieron toda la carne sobre el asador, ¿verdad? Y resistieron los tipos, cuerpo a cuerpo. La gente le gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque eso que vos decís, ¿verdad? Tampoco hay la identidad, la paraguayidad, la defensa de lo nuestro. Y es cierto que la gente joven no es indiferente a esta música. Lo atestigo esta reciente versión de Tres Estudiantes, grabada por el popular intérprete Francisco Ruz. Natajupi mi mano a la visera, jatamboyo ya se embaraca a mí. Abongara y bonanagua quinchera, a lo pura hey, Tres Estudiantes. A lo pura hey, tal regimiento, tres en Aragua de gloria, hielo viaja y te. Ahí divina y regimiento 7, la muralla viva, no agaré. Se habrá notado que la letra de Tres Estudiantes contiene palabras castellanas, y el guaraní que se habla hoy en el Paraguay viene cada vez más mechado de español. ¿Es realmente guaraní? Se lo preguntamos a Tamara. Es un guaraní yopará, porque las palabras que están en castellano muchas veces no tienen traducción en guaraní, no se las puede decir en guaraní, por eso utilizamos el castellano. Como por ejemplo decíamos, lo llamo problema la celular, ¿verdad? O sea, me da problemas mi celular, lo que se utiliza en la actualidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para la gente de Asunción y para mucha gente, porque el guaraní, solo lo habla la gente que tiene como lengua materna, que nació en el interior del país y en su casa solamente se hablaba guaraní. Algunos puristas ven en el yopará un riesgo de degradación del guaraní. No es el caso de Miguel Colman. Para mí la lengua es comunicación. Si nos comunicamos, perfecto para mí. Como me quede hablar de una cosa pura, ¿quién te va a entender? Hablo así el guaraní, ese guaraní que habla la gente. Nosotros nos comunicamos con ese yopará. Y para mí, te voy a decir, es válido si es que no entendemos. La gente introduce, incorpora expresiones. Y más todavía en el tiempo este de la globalización. Estamos en el mundo. La Academia de Lengua Guaraní es la principal institución encargada de normar el idioma. Fue creada en el 2010, después de que el Congreso paraguayo aprobara la Ley de Lenguas. Hablamos con uno de sus miembros, Mario Rubén Álvarez. Poeta y escritor, escribe en guaraní y ha traducido importantes obras a ese idioma. También periodista, Álvarez nos recibe en la redacción de Última Hora, periódico del que es editorialista. A este académico no le preocupa el yopará. El castellano dice corner, dice fútbol, dice gol, del inglés, sin ningún complejo. En cambio, en el guaraní a veces hay personas que quieren todavía un guaraní puro, un guaraní sin mezcla, incluso con neologismos. Pero eso a esta altura es imposible. Si yo le hablo un guaraní muy puro a alguien de ahora, no va a entender. En cambio, si yo mezclo con tele, pelota, radio, las cosas de la modernidad, bueno, esa es la lengua viva, basta que mantenga su estructura, ¿no? Para Álvarez, son otras las amenazas que debe enfrentar el guaraní. Los jóvenes van hablando menos, eso porque se ha cortado un eslabón fundamental de la lengua, que es la familia. Aquí es donde uno aprendía a hablar y ya salía a la calle, a la escuela, a la universidad, hablando guaraní. Hoy ese eslabón se ha perdido, de manera que lo que aporta la escuela, el colegio, la universidad es insuficiente para que el guaraní en los jóvenes tenga ese vigor que tenía en la gente de mayor edad. ¿Y por qué se ha perdido eso? Porque está modificándose la composición de los lugares donde la gente nace. Mis padres eran campesinos. Obviamente yo mamé el guaraní hasta cierta edad. Después aprendí en la escuela el castellano. Hoy muchos padres son urbanos en la casa, se habla castellano, de modo que el chico, la chica, ya no escuchan el guaraní en la familia. Además hay otro factor, el castellano fue la lengua del dominador, el guaraní la lengua del dominado. Y en las clases populares el señor es el que habla castellano. Eso, de manera inconsciente, sigue vigente. ¿Quién es el que puede acceder a mejores condiciones económicas? El que habla en castellano. ¿Y quién es el que es pobre siempre? El que habla en guaraní. Lengua de la casa y de la calle, el guaraní no tiene el estatus del castellano en la vida pública. Álvarez le apunta al Estado. Las dos lenguas oficiales del Paraguay son el castellano y el guaraní, pero esos son los papeles. Con decirle que la ley de lenguas salió en el 2010, 20 años después de la promulgación de la Constitución. Y los avances que hubo en educación, porque la Constitución también dice que el niño tiene que ser alfabetizado en su lengua materna. Si es guaraní hablante, en guaraní. Si es hispano hablante, en castellano. Y eso en algún momento tuvo cierto énfasis, pero ha retrocedido bastante. Estamos muy atrasados en la institucionalización del guaraní. Mario Rubén Álvarez llama a una toma de conciencia para garantizar el futuro del guaraní en el Paraguay. Yo quiero ser optimista. El guaraní sobrevivió a 500 años de embate. Pero creo que con esto de la globalización, esa política internacional de desidentificar a los pueblos, esto para el guaraní es demasiado fuerte. El Estado debería invertir más en esta lengua estratégica de nuestra identidad y de nuestra soberanía. El Estado debería bilingüizarse. Eso no significa solo que la papelería, lo visual, etcétera, sea bilingüe, sino el trato al ciudadano sea bilingüe. ¿Sabe usted que hay procesos judiciales donde los jueces solo hablan en castellano y el reo habla en guaraní? Institucionalmente el guaraní está en la mejor condición. Tiene la Secretaría de Políticas Lingüísticas, está la Academia de la Lengua Guaraní, pero eso necesita la sincronización de un montón de factores. El Estado, estas instituciones propias de la lengua, el Parlamento, la justicia, los ministerios y la sociedad civil, y trabajar mucho en la autoestima de la lengua. Nosotros con el guaraní no vamos a ser ricos ni petroleros, pero vamos a seguir siendo paraguayos. Esa es nuestra identidad. Si nos quitan esta lengua, nosotros somos o argentinos, o chilenos, o bolivianos, o no sé, mexicanos, por ir más lejos, o españoles. Porque finalmente digo yo, nosotros no somos felices en castellano, somos felices en guaraní. Pensemos en el Paraguay de 50 años para adelante. Sin duda, la excepción paraguaya merece ser defendida. Asunción, Juan Bouchet, para Radio Francia Internacional.